con toda nuestra querida República Argentina y como somos internacionales a todos los países limítrofes también. Así que saludamos a Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y para todos ellos, ¿no? Gracias por estar del otro lado. Gracias a My Friend de USA y Santa Bárbara, California, con lo que están sufriendo. Porque es terrible. De un lado tiene nieve, del otro lado tienen incendio, muchos evacuados. Así que bueno, I'm sorry y thank you very much a los que están escuchando. As sure as night is dark and day is light, I keep you. Nuestro bloque Efemérides del Rock. Un 13 de enero de 1968, Johnny Cash actúa en la prisión Folsom de Estado de California, convirtiéndose de manera oficial en uno de los discos más importantes de negro. Escuchamos Folsom Prison Blues. I hear the train a coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Papo, Mr. Rock. Continuamos con la dada del carpo napolitano. Cuando B.B. King ungió a Papo desde una horma de queso que el carpo le regaló en 1980 a la invitación a tocar en el Madison Square Garden, la historia íntima de una amistad bluesera. Todo comenzó con una horma de queso, en una ocurrencia típica de Papo, durante la primera visita al país de B.B. King en 1980. El guitarrista decidió expresarle su admiración obsequiándole una horma de queso, lo que ocasionó que el rey del blues lo bautizara Mr. Cheeseman. Pero más de una década antes de que B.B. King volviera a la Argentina, en diciembre del 91, para a partir de allí sus visitas al país se repitieron año a año, en una seguidilla que se prolongó durante buena parte de la década y fue en 1992, en obras con Papos Blues como telonero, cuando se produjo el gran encuentro que B.B. King llegaba al estadio en una limusina y escuchó el grupo del Carpo tocando blues local. Hasta aquí la data del Carpo. La continuamos, obviamente, el próximo lunes. Papo, Mr. Rock. Quiero agradecer a Jorge Locomotora Castro por la obra hermosa que está haciendo en Pascua y Caguazú. A metros está su gimnasio para boxeadores. Está regalando comida para los niños, juguetes para los niños, porque él dice que él nunca tuvo juguetes cuando fue chico y pasó hambre. Entonces no quiere que ningún niño le falte la comida y le falte el juguete. Estas cosas hay que publicarlas, hay que agradecerlas, te emociona porque es una cosa muy grande. Un hombre con un corazón de oro. Así que en FM Box, programa Papo Mr. Rock, quiero agradecerle a Locomotora Castro por la inmensa obra que está haciendo y de haber sabido antes esto hubiésemos colaborado con él. Así que bueno, gracias Locomotora por esta obra. Muchísimas gracias. That thrill is gone away. That thrill is gone, babe. That thrill is gone away. You know you got me wrong, babe. But you will be sorry someday. That thrill is gone. It's gone away for me.

that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. I know you got to see.

fue el tiempo que puso las cosas así, o fue el cielo celeste que se tornó gris. Yo te quiero con mi corazón, pero lejos, la vida es así. Del algo te saca, tienes que salir de la rutina que te mata. Tienes que volver a las noches de resaca. Extraño perderme un rato y cantar las cosas que me pasan. Me soltaste la mano más de una vez, te pones a llorar, te ensegueces. Deberías poder escucharme solo una vez. Y decís por ahí que el culpable fui yo, que además nunca estuve, que soy lo peor. Pero sé que también me querés muy, muy lejos. La vida es así. Te da, luego te saca. Tienes que salir de la rutina que te mata. Papo, Mr. Rock. Ya lo sabes, no es distinto volver. Hoy lo tenés sin querer. ¿Quién nos dirá existe siempre en mí. ¿Será que esto era así? Que nunca dejó de ser. Pudimos estar mejor que ayer. Sintiendo, quisiera decirte más lo que significa hoy. Pudimos estar mejor que ayer. Rock. Lo bueno lleva tiempo, lo difícil es saber esperar. Yo esperé este momento como un buen vino en la oscuridad. Es todo para vos, te lo quiero regalar. Te traje este blues de mi reserva especial. Es tan hermosa, es tan difícil, no se puede explicar. Y mientras tenga mi guitarra en el camino, yo lo voy a intentar. Me falta mucha ruta, estoy lejos del final. Te traje este blues, es mi reserva especial. Yo vi vas a oírme muchos años más, sí. Saber esperar. Yo esperé este momento como un buen vino en la oscuridad. Me falta mucha ruta, estoy lejos del final. Te traje este blues, es de mi reserva especial. Tengo mucho más para dar de mi reserva especial. Es mi reserva especial. Y tengo mucho más para dar. Es todo para vos, nada más. Es mi reserva especial. Es mi reserva especial.

¿Quién eres tú, forastero? Me dijo la dueña del bar. ¿Quién eres tú, forastero? Soy nuevo en este lugar. Y se aceptó la propuesta, lo invitó a su habitación y luego de hacer el cruel estos últimos años. Papo, Mr. Rock. Tiene vocación para la acción. Y un sentimiento de compasión. Este chico no quiere más. Y aunque se ha ganado su libertad. Agresiva y de buen andar. Siempre está vestida para matar. Rinconar si te colocando. Y eres obsesiva con el amor. Quisieras hacer el favor. Visión. No más. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Y ella sin mirar, subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, olvida los Mercedes Benz. Nos estamos despidiendo de este precioso lunes con este calorcito, así que vamos a saludar. Gracias a nuestros queridos oyentes por estar del otro lado. Muchísimas gracias a nuestro querido pulpo operador Damián Espadea. Muchísimas gracias a la directora de la radio. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes que cada vez crecen más. Gracias a Dios. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. A My Friend de USA, Santa Bárbara, California, que están sufriendo tanto incendio y nieve y hay muertos, por desgracia. Bueno, thank you very much, Big Way. Y bueno,